Biografías de mujeres vivas. En este mes feminista, marzo, quisimos en Biografía de Mujeres Vivas hablar de biografías de organizaciones de mujeres que se llaman y se dicen a sí mismas agrupaciones feministas. Hoy estaremos presentando la biografía de la agrupación Mestizas. La agrupación de mujeres Las Mestizas nace en Castro el año 2007, al enfrentar la realidad que los consultorios de este país, por una resolución legal, no repartirían la pastilla del día después. Aquella pastilla que es un método de prevención del embarazo en emergencia. Estas mujeres de diferentes edades se reunieron en torno a este tema, pero conversando llegaron a la conclusión de que todas habían vivido distintas situaciones de violencia o de discriminación. Algunas eran de fuera de Chiloé y otras eran chilotas, pero todas compartían el haberse sentido invisibilizadas, cuestionadas, discriminadas por la sociedad. Se organizaron y se dedicaron desde ese año a visibilizar la violencia en contra de las mujeres. Eran muy poquitas inicialmente y habían temas que nunca se habían tocado así públicamente en Chiloé. Hicieron marchas donde había muy poquitas mujeres, les gritaban desde la calle y se rumoreaba por Castro de que era una agrupación de mujeres que eran golpeadas. Todavía la sociedad en aquellos tiempos guardaba debajo de la alfombra la violencia que hoy día se señala de Arica a Punta Arenas. Les gustaba el tema comunicacional y comenzaron a trabajar en un programa radial llamado Compartiendo Mil Caos, todos los viernes en la Radio Nuevo Mundo. Y luego de un problema de censura por haber dicho la radio vagina, tuvieron que cambiarse a la Radio Imagen. Fue un programa de muchos años que llegó de Palena a Quillón y que ayudó a muchas mujeres en situaciones de violencia y también a visibilizar el rol de las mujeres. Y han hecho múltiples talleres en poblaciones y en distintos lugares para mostrar las inequidades que viven las mujeres. Han hecho talleres de medio ambiente, de empoderamiento de mujeres, sobre las violencias y sobre su prevención. En el año 2019 deciden por temas personales darse un receso. En sus 13 años de trabajo territorial, sin lugar a dudas, la agrupación Las Mestizas ha ayudado a posicionar los temas de las mujeres en el debate público, ensanchando las calles y también la lucha, y nutriendo la fuerza emancipatoria feminista insular del presente. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.